Radio Acupé, la mejor música para usted. Que terminan con las penas y alegrías.

entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría, eres sueño de noche, eres luz de mis días. Por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría, eres sueño de noche, eres luz de mis días. Tú eres como el sol de la mañana, que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Oh, mami, mami.

azul. La flor se muere porque te fuiste tú. Todo lo llena tu ausencia, mi inquietud. Cuando cruelmente dijiste adiós, el verde valle sin alma se marchó. De los tortales el trino se quebró, y de los ríos la cantarina voz. Solo se oía llorar campiña, la flor triunfará. Con los portales trinando su canción, mi bienvenida sea tu aparición. Sentir de nuevo la verdad me hace daño por ti. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ninguno me puede juzgar y tampoco tú. La verdad es amar en los ojos. Si un día me equivoqué, nunca más lo haré. La verdad es amar en los ojos. Debieras pensar en ti y más te valiera así. Jamás me quisieron bien, eso ya lo sé, pero no por qué. Derecho a su vida vivir tiene cada cual. La verdad es amar en los ojos. Ya sé que eso a veces va bien y otra vez es mal. La verdad es amar en los ojos. He vuelto contigo a estar y más no te ha de importar. A todas te comparé y es tan solo a ti a quien te lo di. Si un día yo me equivoqué, luego comprendí que tan solo tú eres la verdad. Quiero tu perdón por mi proceder. Esto es para mí la felicidad. Mucho, mucho más que antes yo te querré. Otra como tú no la encontraré. De lo que antes fui bien me arrepentí, y si te dejé nunca más lo haré. He vuelto contigo a estar y más no te ha de importar. A todas te comparé y es tan solo a ti a quien elegí. Si un día yo me equivoqué, luego comprendí que tan solo tú eres la verdad.